Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, un programa que hacemos hace más de 7 años con informes especiales que producen las radios comunitarias desde distintos puntos del país y que compartimos semanalmente con la audiencia de toda la República Argentina. Y hoy, como cada semana, vamos a hablar de un tema en especial y vamos a hablar de economía. Nos vamos a centrar en lo que pasa en algunos lugares de nuestro país, conocer qué se produce, de qué se vive, cuál es el aporte que hacen esas economías locales o regionales al país, reflexionar también sobre la diversidad de Argentina, que demuestra que no todos son vacas y soja o grandes fábricas o grandes puertos. Y también vamos a hablar un poco más de los proyectos de ley que se están debatiendo en el Congreso Nacional para ver si de una vez por todas se hacen cumplir los derechos que todos los ciudadanos tenemos cuando nos meten el perro con algo que compramos o con algún servicio que tenemos, o cuando, por ejemplo, nos aumentan injustificadamente los precios. Hecha la invitación para el Expreso, lo compartimos. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Por estos días se habla mucho de la ley de abastecimiento y por lo que dicen los medios ultraopositores, parece que prácticamente el gobierno se va a quedar con el almacén de la señora de la esquina o con la verdulería del barrio o con el taller metalúrgico de la otra cuadra. Pero no, en realidad son 3 los proyectos de ley que se están debatiendo en conjunto en el Congreso, pero uno, el que modifica la ley de abastecimiento, es el que más inquieta a las grandes empresas, incluidas las grandes empresas mediáticas. ¿Y qué dice el proyecto? Una de las cosas que dice es algo que estos empresarios tal vez deberían festejar, y es que se elimina la posibilidad de meterlos presos por aumentar los precios injustificadamente o por provocar desabastecimiento. Con el proyecto que se propone ahora, no podrán ser arrestados, aunque sí tendrán multas que irán desde los 500 pesos a los 10 millones de pesos. El argumento de los empresarios para oponerse es que dicen que se trata de una nueva intromisión del Estado en el mercado y en la libertad económica, y que algo así no existe en los países importantes del mundo. Pero así contestaba este argumento el presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bazzano, durante el debate en el Senado Nacional. Perdónenme, señores senadores, perdónenme, señores opinadores, y perdónenme, grupo de los 16, de los 6 o de los 4 grandes empresarios. Francia, Comunidad Económica Europea, Brasil, Estados Unidos, y cuánto país de primer orden tiene exactamente las mismas regulaciones que tiene la ley de abastecimiento. Por lo tanto, les pido, por favor, piensen con el sentido común del futuro, no del presente, ni de partidos políticos, ni de elecciones, sino que piensen literalmente que la Argentina no puede vivir, y América toda, con mercados que significan estados paralelos que quieren gobernar, hacer faltar la hierba en las góndolas o carterizar 4 empresas de telefonía celular que nos manejan, inclusive hasta los bonos de los comerciantes en distintas ciudades del interior. Señores, hay que tener herramientas fuertes. A pesar de argumentos como estos, los empresarios grandes se oponen igual. Las pequeñas y medianas empresas están de acuerdo porque, al igual que los usuarios y consumidores, creen que la nueva ley los protegerá de los abusos de las grandes compañías. Pero el de la ley de abastecimiento no es el único proyecto que podría traer beneficios para la población, sino que hay otros dos proyectos que se debaten. Uno de ellos crea un observatorio de precios y de disponibilidad de bienes y servicios que controlará las cadenas de valor de los distintos productos. O sea, controlará quién se queda con qué parte en toda la cadena desde que algo se produce hasta que se vende al público. El otro proyecto muy importante es el que crea los tribunales de los consumidores. Primero, habrá un servicio de conciliación obligatoria que tendrá sedes en todo el país y donde los usuarios podrán realizar en forma gratuita y rápida sus reclamos, y la empresa demandada deberá ir obligatoriamente a esa conciliación. Si esa instancia fracasa, entonces el ciudadano podrá recurrir a los jueces del consumidor, que tendrán la obligación de resolver el reclamo en menos de 30 días y, ante la duda, deberán darle la razón al ciudadano. Pedro Bucetti, de la Organización de Defensa de Usuarios y Consumidores, dijo a Farco que esto es un reclamo de años. Los tres proyectos enviados por el Poder Ejecutivo tienen consonancia con lo que venimos pregonando desde hace mucho tiempo. En lo particular, con la creación de los tribunales del consumidor, tribunales específicos donde los consumidores puedan realizar sus denuncias y resolver su cuestionamiento a una empresa en un plazo abreviado, rápido, ágil, es una propuesta que reedita lo que en el año 2008 el conjunto de asociaciones de consumidores habíamos propuesto en el proyecto de ley que se envió al Parlamento para reformar la Ley de Defensa del Consumidor. En segundo lugar, ya atendiendo más a lo general, a lo estructural, bueno, nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo también que se intervenga en la economía para corregir las distorsiones de precios que producen la formación oligopólica, monopólica, las posiciones, los abusos de posición dominante de las empresas, los mercados que hoy están altamente concentrados y donde pocos actores manejan esos mercados y ponen y imponen precios al conjunto de los consumidores que no están relacionados con la estructura de costos. Y esto tiene que ver con lo que hoy plantea la ley, la ratificación de aquella ley, vieja ley de abastecimiento, que hoy tiene otra denominación, pero que tiene los mismos principios que nosotros compartimos. La Constitución Nacional, reformada en 1994, estableció que el Estado debe garantizar los derechos de usuarios y consumidores frente a las empresas. Luego se sancionó la Ley 24.240, que detalló cómo deberían protegerse esos derechos. Tal vez ahora, con estos nuevos proyectos que se están debatiendo en el Congreso, comiencen a cumplirse efectivamente, si es que se convierten en ley. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Y ahora vamos con la segunda parte del Expreso Farco. Vamos a la provincia de San Juan para conocer cómo es la economía de esa provincia, qué se produce, cuánto representa la economía sanjuanina para el país. Se viene Claudio Rodríguez desde Radio Comunitaria La Lechuza. Hola, audiencia del Expreso Farco. Los y las saludamos desde San Juan y los invitamos a escuchar el informe preparado por Radio Comunitaria La Lechuza. Hoy les estaremos contando sobre la vida económica de nuestro pueblo cuyano. Soy feliz, nací en un pago donde se cantan tonadas. Podríamos empezar describiendo algunos motores de nuestra economía, como la agricultura, la construcción, la minería, la agroindustria, como por ejemplo la industria vitivinícola, donde San Juan se posiciona como la segunda provincia productora de vino, o el turismo. Cuando haya pasado el tiempo y ya me tapen los yuyos, les voy a seguir diciendo: ¡viva Cuyo, Cuyo, Cuyo! Para tener información más detallada y actualizada, consultamos al sanjuanino licenciado en Economía, Fabián Safe, que esto nos decía para la comunitaria. Ya, bueno, primeramente aclarar que la economía sanjuanina es una economía pequeña, alrededor de las grandes economías de nuestra nación, ¿no? Apenas si colaboramos con entre el 1 y el 2% del Producto Bruto Interno. Nuestro PBG es apenas el 1 y el 2%. Esto implica de que somos, podríamos decir algo así como la periferia dentro de la periferia. El centro, los grandes centros de consumo, nos representa de una lejanía casi sideral, y nuestra producción casi que al mercado mundial se podría decir que se inserta a través de dos vectores, que es la agroindustria, asociada a las cadenas productivas tradicionales, como puede ser la agricultura, el vino, o sea, la industria vitivinícola, y la no tradicional y la reciente, que es la minera, ¿no? Esos son los dos vectores con los que se inserta nuestra economía al mundo, y a su vez también a la economía nacional. Nosotros, por ahí, nuestro aparato productivo depende más bien de la absorción de la mano de obra que haga en una primera instancia la construcción, más que nada sentado en las obras públicas, las obras de gran tamaño, de gran infraestructura. Podríamos decir que sigue nuestra composición sectorial apoyada en la agroindustria, y en un segundo y en un tercer término también la minería, y si asociamos a la minería los sectores indirectamente relacionados, podríamos decir que es entre minería y gobierno, podríamos decir, los grandes motores de crecimiento y económicos de la provincia. Si hablamos de la creación de fuentes de trabajo, tenemos que remarcar que la obra pública proveniente de la nación ha sido como el impulsor principal. Con la economía nacional, nosotros, como te decía, tenemos una relación casi de dependencia. Primero porque si te fijas un poco los indicadores, ¿cuál es el sector que más mano de obra necesita o en la que está ocupado San Juan? Y el sector de la construcción. Y de ese sector de la construcción, casi un 60-70% asociado con la obra pública. Y si te pones a pensar de dónde viene la obra pública, la mayor parte del financiamiento de la obra pública viene de la economía nacional, o sea, viene de fondos nacionales. Entonces, casi nuestra inserción en esa economía es esa. Dependemos mucho de las obras públicas, el sector construcción depende mucho de la obra pública, y esa obra pública es financiada por la nación, en su gran mayoría. Por otro lado, los productos que nuestra economía produce y coloca en mercados nacionales, bueno, son nuestra economía tradicional más conocida, tiene que ver con las cadenas productivas tradicionales, como es el vino, como es la uva, o tanto buen fresco, como son los productos agrícolas, como puede ser el melón, también las aceitunas, bueno, el olivo, son las cadenas productivas más reconocidas. Cielo abierto, puedo pensar, prender un fuego y trabajar otra vez. Es mi ley extraer el mineral. En el último tiempo, una de las actividades que más creció fue la minería, pero lamentablemente nuestra economía a nivel nacional como internacional es estrictamente dependiente. No tenemos un desarrollo autónomo, como dice el economista Fabián Safe en esta nota. El orden mundial nos quiere condenar al subdesarrollo como solo productores de materias primas. Por eso la importancia de diversificar nuestra economía, por eso la meta de agregar valor a la cadena de producción, objetivo futuro si queremos una economía sustentable con creación de fuentes de trabajo genuinas. Se ha descubierto, como te dije recién, hace 10 años para atrás, o un poquito más tal vez, la explotación del sector minero, y como lo hemos insertado en ese mundo global, ha sido a través de la explotación primaria apenas del recurso. Entonces, si entendemos que recién descubrimos recursos, recién lo explotamos y ahora lo estamos poniendo en valor, claro que no hemos reprimarizado, pero la economía tiene sus tiempos también, y hay que ser consciente de ello y avanzar para que cada vez se agregue más valor agregado en el origen, ¿no? El camino es ese, avanzar para generar más valor agregado, para que se pueda absorber mano de obra, ser más diversificado también. Se presenta como una de las grandes alternativas en esa diversificación, las energías renovables, digamos, no tradicionales, como la energía solar. San Juan se presenta con grandes, podríamos decir, ventajas en el tiempo y ventajas en cuanto a los recursos, ventajas comparativas, como es la geotérmica y la energía solar, para ser un polo de desarrollo en ese sentido también, ¿no? Es algo que parece tan lejano, pero si nos ponemos un poco específicos y un poco ponemos el lente en ello, yo creo que la economía sanjuanina puede dar mucho que hablar en ese sentido. Y es un sector que muchas veces está invisibilizado y que tiene grandes chances de generar mano de obra y mano de obra especializada y valor agregado, como decía recién. Y bueno, cuando la mano de obra es especializada, es de un buen, bien remunerada, y eso genera luego, a través de la cadena, digamos, del consumo y servicio, cada vez mejor calidad de vida para todos. Ese es el camino, avanzar en las cadenas tradicionales y a su vez encontrar nuevas actividades que permitan desarrollo sustentable y, te diría, de mejor inserción en el plano global y nacional. Una de ellas, posibilidades, la energía no renovable. Que agregar por hoy. Los saludamos desde San Juan y esperamos que hayamos aportado para dar a conocer un poco más sobre nuestra economía regional y que sirva para el desarrollo de nuestra patria grande. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Y ahora vamos a Córdoba y el recorrido nos lleva a la zona de Cosquín. ¿Qué hay que destacar de la economía de esta ciudad y su región tan vinculada al festival folclórico famoso y también al turismo? Compartimos el informe de nuestra compañera Emilce Romero Gilman desde Radio Inédita. Nuestro lugar en la provincia de Córdoba es uno de los más conocidos y populares del país, y muchas veces también reconocido a nivel internacional por ser un centro generador de cultura, nuevos artistas, el descubrimiento de talentos, el semillero del cancionero popular enmarcado por las Sierras Chicas y su río de aguas cristalinas. Cosquín, desde hace más de 50 años, se impone por sus atractivos turísticos. Y es el mismo turismo, durante las épocas del verano, el motor de la economía por excelencia. La primera y más destacada es el turismo, con su epicentro en el Festival Nacional de Folclore, que se desarrolla en la última quincena de enero, pero que desde el 2-3 de enero, con la realización del Pre-Cosquín, digamos, cubre todo lo que es la oferta turística del mes de enero, y se comprueba, digamos, el impacto de ese festival en la economía local con un índice muy claro, digamos, el pleno empleo. O sea, en ese mes, en la localidad de Cosquín, todo el mundo tiene trabajo, e incluso viene gente de afuera a prestar sus servicios en la localidad de Cosquín. Es famoso el caso de los mozos, que son de Cruz del Eje, del norte del Valle de Punilla. Vienen las peñas con sus emprendimientos, los músicos. Otro indicador indirecto es que la capacidad hotelera está colmada en esa época, incluso las casas de familia, y el caso más paradigmático, que las 9 noches del festival se alquilan hasta metros cuadrados de un jardín para poder instalar una carpa a aquellos visitantes que vienen en esa época, ¿no? Así que bueno, el Festival de Folclore es la actividad turística central de la ciudad de Cosquín, que repercute en todo el Valle de Punilla, porque uno cuando conversa con gente de La Falda o Carlos Paz, que son las ciudades vecinas más importantes, tanto el norte como el sur, ellos en la última quincena de enero tienen colmada su capacidad hotelera también gracias al Festival de Cosquín. Digamos, la actividad por excelencia. Para esta edición del Expreso Farco, conversamos con el contador Martín Bolognino, tribuno de cuentas por el Partido Socialista en la ciudad, para conocer cuáles son las actividades económicas que se desarrollan en Cosquín. La ciudad de Cosquín tiene un ciclo económico que evidentemente lo da el turismo y esta importancia del festival. En febrero mengua bastante la actividad turística, y tal es así que el ciclo económico en la ciudad de Cosquín, estamos actualmente ahora en agosto, en septiembre, en la baja, digamos. Uno puede ver históricamente cómo se resiente la cadena de pagos en Cosquín en los meses de agosto y septiembre, que es cuando, estimo yo, se va acabando el combustible que se generó en los meses estivales, porque uno analiza y dice, bueno, uno tiene enero con la gran actividad del festival, febrero todavía hay un poco de turismo, automáticamente marzo, primeros días de abril, Semana Santa, y las vacaciones de julio sería la última carga que uno le hace al tanque para estirar el año. Y bueno, en agosto, en septiembre, históricamente la recaudación municipal cae, la cadena de pagos en Cosquín se ve resentida, hasta que empieza octubre. Yo lo he conversado con muchos comerciantes de la ciudad de Cosquín, dice que una fecha clave es el Día de la Madre, que a partir de ahí empieza como a reactivarse ya. Con muchas posibilidades de mejora, Cosquín podría beneficiarse brindando otros servicios además de los turísticos. Pero tiene grandes retos: acrecentar su agenda de actividades durante el año que complementen al Festival de Folclore, mejorar las vías de acceso y de comunicación con la ciudad y reconocer las demandas y necesidades de servicios básicos de calidad de una población en constante crecimiento. El dinero no es todo. Para el Expreso Farco, desde Radio Cooperativa Inédita 103.9, Emilce Romero Gilman, desde Cosquín, Córdoba. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y ahora nos vamos a Mendoza. No vamos a hablar de cómo es la economía de la provincia, pero sí vamos a conocer el proyecto de un grupo de trabajadores que busca hacer su aporte a la economía mendocina, sosteniendo el que fuera uno de los frigoríficos más grandes de la zona y permitiendo además que desde allí mismo pueda transmitir una radio comunitaria. Se viene Tato Rivas desde Radio La Mosquitera. Saludos para todos los que están subidos a este expreso que ahora llega a este lugar de Mendoza, el Bermejo. Así que arranquemos. Queremos compartir un pedazo de nuestro lugar, en este caso el que corresponde a una empresa que es un poco el reflejo de nuestra historia reciente. Además, para nosotros, La Mosquitera tiene un valor muy especial, ya que será nuestra próxima sede. Hablamos del frigorífico Lagunita. Comenzó a funcionar allá por finales de la década del 60, y que en algún momento fue el matadero y frigorífico más grande de la provincia, o uno de los más grandes. Así llegó la década del 90 y la empresa declaró la quiebra. Los empresarios se tomaron el buque y la justicia vendió las máquinas a precio vil, y a los trabajadores ni un mango. Pero mejor escuchemos el relato en primera persona en la voz de don Juan Carlos Illanes, un trabajador que está desde el principio. El frigorífico Lagunita, yo entré en el año 68, Y el frigorífico más grande que era Campepejo, de la zona, que era que estaba mejor posicionado. Y por eso quebró en el 97. Y desgraciadamente se vendieron las maquinarias que pertenecían a los empleados. Uh-huh. Y desgraciadamente acá nosotros no cobramos nunca un peso. La mala manejo de juzgado de la provincia, y ni yo ni ninguno de mis compañeros a cobrar. Pero la historia no queda ahí, sino que siguieron buscando y buscando con una justicia que claramente pateaba en contra. Pero con perseverancia y la unidad con otros trabajadores en su situación, formaron la Mesa de Empresas Recuperadas, y es desde ese lugar que se logra la Ley de Ocupación Temporaria y la formación de la cooperativa. Y nosotros quisimos formar una cooperativa, pero el juez que tenía la causa no lo dijo. Y lo agarra otro juez, lo agarra la doctora Politino. Bueno, entonces con la doctora Politino hicimos un acuerdo con el Ministerio de Autogestionado de la Nación. Y pasó un tiempo y la jueza no se despidió nunca. Entonces ya estábamos integrados con otras empresas. Entonces hicimos la Ley de Cooperación Temporaria. Sacamos la media sanción de diputados. 2004 formó la cooperativa. Todavía hoy siguen peleando con el Estado Provincial en sus tres poderes, que con sus burocracias internas no logran cerrar finalmente esta historia que está a un paso. Igualmente, la cosa no para. Ya hay una cámara de frío y otra próxima a inaugurarse, además de la carnicería que funciona habitualmente. Agregamos a todo esto nuestra mudanza, que significa que en pocos días más relanzaremos la radio con una planta transmisora que ya hemos instalado ahí con una antena de 60 metros. Así que adelante el horizonte. Desde Mendoza, abrazos para todas y todos los que están subidos en este expreso. Desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, La Mosquitera. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. Y nos vamos, hasta aquí llegó el Expreso Farco de esta semana. Cristian Torres estuvo en controles y en la edición final de este programa. Pepe Frutos aquí en el micrófono y, por supuesto, nuestros compañeros en las radios comunitarias produciendo sus informes para compartirlos con la audiencia del país. Nos reencontramos la semana que viene. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.